todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Les habla Carlos Pérez, el compañero Leonardo, que los saludamos. Por un tiempo, por motivos laborales, no va a poder hacer la audición. Así que bueno, le hacemos esta suplencia por un tiempito con mucho gusto. Queríamos anunciarles en el marco de las actividades, una actividad de finanzas que tienen los compañeros de la juventud el 26 de marzo. Es una actividad, una venta de empanadas que van a hacer en el local central, allí en Durazno, casi Paraguay, Durazno 1118, empanadas a 50 pesos que pueden retirar mañana a partir de las 10 de la mañana. Es con reserva previa. Y bueno, deben reservar empanadas al 091-222-222-654, 091-222-654. Así que bueno, para colaborar con nuestros jóvenes, con sus tareas, con sus tareas de propaganda, con sus tareas en el movimiento estudiantil, estas compras de empanadas que por cierto les quedan muy bien. Están pasando realmente cosas terribles, ¿verdad? Cosas terribles, no podemos venir más que consternados, ¿verdad? Hacer la audición por las cosas que están pasando. Lo de Salto, ¿verdad? Este caso de abuso a una niña de 3 años es incalificable. Los hechos policiales, ¿verdad? Los asesinatos con la naturaleza que tienen ahora. Y la pandemia, que era un velo que lo cubría todo, ¿verdad? Que todo lo explicaba, empieza a ceder. Y definitivamente también culmina la luna de miel del gobierno y empieza a aparecer la verdadera cara de este gobierno y las verdaderas consecuencias de la libertad que tanto promueve el presidente Lacalle Pou. Empezamos a ver que el 1% de la población, cada vez más rico, concentra cada vez más la riqueza, deposita en el exterior miles de millones de dólares, las multinacionales cada vez más impunes, los frigoríficos, los ojeros que aumentan sus ganancias en torno o hasta el 40% en relación al año pasado, y del otro lado de la moneda nos encontramos cada vez más gente viviendo en la calle, crecimiento de la pobreza. La pandemia nos ha dejado, y no la pandemia sino las políticas en las que repercute la pandemia, nos han dejado 100.000 pobres más de un tercio de ellos niños. La rebaja salarial, la rebaja de las jubilaciones, el crecimiento de los asentamientos, la falta de medicamentos en la farmacia de los hospitales. 8 horas hablando en un llamado a sala para explicar lo inexplicable, que no hay remedio en la farmacia de los hospitales. Dicho sea de paso, se anunció allí que se recupera la unidad ejecutora del hospital de San Carlos, ¿verdad? Entonces no en vano fue la bancada de la Unidad Popular, porque fue en diciembre del 2015 en aquel presupuesto que peleamos desde la bancada, que peleamos con unos 200 vecinos de San Carlos, el 80% de ellos de más de 60 a 80 años, que recolectamos 6.000 firmas en 15 días, o sea, en una población total de 30.000 personas, pero que votantes son 24.000, el 25% del padrón electoral que se presentaron en ACE, para que no se cerrara el Hospital de San Carlos, para que no se cerrara o no se eliminara la unidad ejecutora, Y una funcionaria en una de las reuniones que están haciendo ahora decía: yo creía en aquel momento que iba a ser una solución, que iba a ser bueno, y la verdad que me equivoqué, es terrible lo que está pasando. No hay nada en el hospital de San Carlos, la situación es terrible. Han hecho reuniones, han aparecido personajes que en aquella época estaban a favor, que son responsables de lo que pasa, Darío Pérez, Susana Hernández, que les dijo a los funcionarios que hay que defender el Sistema Nacional Integral de Salud, el diputado Antonini, en aquel momento edil, que habló contra nosotros, nos trató de mentirosos en la Junta Departamental, que defendió el cierre de la unidad ejecutora del Hospital de San Carlos, hoy parece que está del lado de la salud. Ocho horas no pueden explicar que el problema se llama Sistema Nacional Integrado de Salud y mercantilización de la salud, pero no era un tema que quisiéramos profundizar hoy, si bien continuaremos con él en San Carlos, en el Maldonado, dando esta batalla. A toda esta situación y en esta sociedad de la simulación, se dan señales políticas como que algo se hace, como que hay preocupación. Entonces va Heber, el ministro Heber, se reúne con el presidente Lacalle para dar una señal de que están preocupados por la situación, y la respuesta es que en esta sociedad donde se acumula la riqueza, donde se descarga la crisis sobre los trabajadores, donde se rebaja el salario, o sea que evidentemente si se acumula la riqueza del otro lado va a haber más exclusión social, más pobreza y más desigualdad y más injusticia y más explotación, que es la base de violencia sobre la que se origina la otra violencia. No la pobreza es delincuencia, la desigualdad y la explotación y a la violencia que se somete a la gente en general y a la exclusión en particular que genera el caldo de cultivo para la situación social. ¿Y cómo pretenden solucionar? ¿Qué otra cosa podríamos esperar de los que llegaron al gobierno para esto, ¿verdad? Más presencia policial. Y combate al narcomenudeo. Claro, combate a la pequeña boca pasta base, porque si se combate donde hay que combatirlo, se tienen que meter con el secreto bancario, se tienen que meter con los que lavan el dinero, se tienen que meter con el sistema financiero, ¿verdad? Se tienen que meter con poderosos. Entonces, ese no es el camino. Y bueno, ¿qué otra cosa podíamos esperar? Si vinieron a ajustar más rápido de lo que lo hacía el Frente Amplio, si vinieron a defender sus intereses de clase, si vinieron a trasladar la crisis, todo el peso de la crisis al pueblo, ¿verdad? Entonces, claro, más presencia policial y más asistencialismo. Nos enteramos que se va a dar 6 meses de trabajo, 7 meses de trabajo a 3.000 personas. Dicho sea de paso, no es malo. Evidentemente es un pequeño parche cuando el mismo oficialismo reconoce más de 100.000, mucho más de 100.000 personas, ¿verdad?, que están desempleadas. Entonces, pero el tema de la semana, y se nos está yendo el tiempo, que era el que queríamos realmente abordar, sin duda es la reunión de ayer del presidente Lacalle con la bancada oficialista. Juntó a su tropa, por decirlo de alguna manera, y reafirmó que la reforma de la seguridad social va como parte del ajuste, como parte de sostener al modelo, de ajustar las cuentas públicas, de sostener el modelo que exonera el gran capital, que concentra la riqueza, de poder hacer frente al endeudamiento y al pago al Fondo Monetario, honrar la deuda con los organismos multilaterales, va el ajuste de la seguridad social. Y va. Lo que, por supuesto, allí se pidió que se avance en el consenso político. Saldaña anunció que el aumento de la edad jubilatoria, por supuesto que va, pero ya le hizo una guiñada al Frente Amplio y al PCNT de que, si bien el criterio general es el de aumento de la edad jubilatoria, van a haber excepciones para aquellos sectores, algunos sectores que por la carga física necesiten jubilarse antes. Entonces, esta es una parte de la realidad. Después hay otra parte de la realidad que los que somos de izquierda debemos asumir, porque un militante de izquierda no puede tener miedo de ver la realidad, por más dura que sea. ¿Qué es lo que hace la oposición? Y nos referimos particularmente a la oposición progresista del Frente Amplio. Ante todos estos temas que hemos nombrado, ¿qué propone el Frente Amplio? ¿Se opone a las zonas francas? No. ¿Se opone a la ley de inversiones? O sea, la base jurídica del modelo neoliberal que permite este tipo de política, este modelo. No. ¿Se opone a la política fiscal? No. La creó el Frente Amplio en el 2007. O sea, la restauración de derecha no restaura tanto porque la política fiscal es la del Frente Amplio. ¿Se opone al Sistema Nacional Integrado de Salud, a este proceso brutal de mercantilización de la salud? No. ¿Se opone a las AFAP? ¿Se opone a la privatización y a poner el ahorro de los trabajadores en manos del capital financiero? No. Entonces, un militante de izquierda, de base, que los hay, es necesario reconocer que la dirección política del Frente Amplio, su cúpula, el rumbo de su política, es una pseudo oposición. Entonces, por más doloroso que esto sea, que lo fue para nosotros en su momento y lo sigue siendo, y que estamos convencidos de que habrá muchos militantes de base, Frente Amplistas, de izquierda, que se estén dando cuenta de esto, hay que ver esta verdad. Que la oposición, que el gobierno avanza en su plan porque cuenta con esta ventaja de que hay una pseudo oposición que se opone en matices, pero que conserva y consolida lo esencial. Y aparte, por supuesto, hay otra parte de esto que le han mentido mucho sobre nosotros, sobre la Unidad Popular, sobre el 26 de marzo, que somos divisionistas, que somos radicales, que somos sectarios. Y tampoco esto es verdad. Tampoco esto es verdad. Somos de izquierda. Y los que se fueron los que abandonaron el programa de la izquierda y rompieron por derecha, por estas cosas que estábamos hablando, porque hay que reconocer que los gobiernos del Frente Amplio extranjerizaron la tierra como nadie, concentraron la riqueza como nadie, mantuvieron las privatizaciones. Entonces nosotros, sabiendo el dolor que se pasa para romper con una fuerza política, aún así les decimos, no, si no estás todavía como para romper, defendamos la seguridad social. Vamos a conocernos, luchemos juntos. Y el camino que proponemos es luchemos juntos en el movimiento de la seguridad social. Luchemos juntos en un camino de un plebiscito que derogue la reforma de la seguridad social y que mediante una reforma constitucional elimine la AFAP. Y que esto sea un paso, que este camino que proponemos sea un paso para lo que es evidente para cualquiera que quiera mirar militante de izquierda, que necesitamos reconstruir la izquierda y que cuanto más demoremos en romper con esta dirigencia Frente Amplista y en juntarnos los que somos de izquierda en un camino por la liberación nacional del socialismo, más seguiremos padeciendo en el dolor y que en la reconstrucción de la izquierda y la recuperación de la militancia izquierda, de la fraternidad, de la amplitud, de la generosidad, es que volveremos a recuperar la alegría militante y estaremos construyendo lo que nuestro pueblo necesita como nunca, que es una verdadera alternativa de izquierda para nuestro país. Se encuentran con los compañeros Gonzalo Martínez y Daniel Pereira en la audición del 26 de marzo del día domingo. Hasta el viernes que viene.